Hola de nuevo. En primer lugar, quería agradecer a todos vosotros la preocupación que habéis demostrado a través de las diferentes líneas de contacto por la continuidad del programa. Los motivos por los que se ha retrasado este cuarto capítulo, ha pasado tiempo, lo sé, han sido puramente laborales, de modo que para garantizar la calidad del contenido no he tenido más remedio que tomarme algo más de tiempo. También aclarar que el programa no ha caído en ningún momento en el olvido y he estado recopilando material para hacer diferentes programas. Siempre procuro trabajar en varias temáticas a la vez. Por si queréis contactar conmigo, dejo las vías de contacto: twitter.com/elgermenradio, facebook.com/elgermenradio y elgermenradio@gmail.com. Bien. El pasado 6 de diciembre, el día de la Constitución Española, se manifestaron, según fuentes oficiales, unas 500 personas abucheando a Mariano Rajoy, presidente del gobierno español. Su reacción no me sorprendió en absoluto, pero sí me sorprendió que lo hiciera delante de las cámaras de televisión. Este hombre se reía. Se reía de todos nosotros. La grabación es muy fácil de encontrar y podéis ver claramente cómo este hombre se ríe de todos nosotros a boca llena, sin ninguna vergüenza, sin ningún sentimiento de culpa. Y os voy a decir por qué. Este hombre, Mariano Rajoy, nos toma por imbéciles. Pero no es de ahora que nos tome por imbéciles. Os pido que prestéis mucha atención a lo que Rajoy publicó en el periódico Faro de Vigo el viernes 4 de marzo de 1983. Voy a leer las partes que considero más significativas de su artículo. Comienzo la lectura. El libro La desigualdad humana constituye una prueba irrefutable de la falsedad de la afirmación de que todos los hombres son iguales. Ya en épocas remotas se afirmaba como verdad indiscutible que la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Era un hecho objetivo que los hijos de buena estirpe superaban a los demás. Os recuerdo que estamos leyendo el artículo que escribió Mariano Rajoy para este periódico, Faro de Vigo. Continúo con la lectura. La desigualdad natural del hombre viene escrita en el código genético. En él se nos han transmitido todas nuestras condiciones, desde las físicas hasta las llamadas psíquicas, como la inteligencia, predisposición para el arte, el estudio o los negocios. Por eso, todos los modelos, desde el comunismo radical hasta el socialismo atenuado, que predican la igualdad de riquezas, constituyen un claro atentado al progreso. Bien. Según Rajoy, cualquier modelo que implique la igualdad del hombre es un claro atentado al progreso. Bienvenidos a este cuarto capítulo de El Germen, Cortinas de Humo. ¡Vamos, Iker Casillas! ¡Vamos, Aníker de España! La histórica victoria de España en la Eurocopa 2012 desató la euforia en las calles de todo el país. El 25 de junio de 1982, 41.000 personas fueron víctimas de un timo ante sus propios ojos. Los jugadores parecían clavados en el césped. Artur Mas es tajante. Habrá referéndum sobre la autodeterminación, tanto si la autoriza el Estado como si no. Entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo. Cuidado, la policía. ¡Al suelo todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. En fin, en este capítulo número 4 vamos a tratar los sistemas de aborregamiento y de distracción a los que hemos estado sometidos en los últimos años. Escuchamos una píldora y entramos en materia. Para amaestrar pulgas, se meten dentro de un tarro de cristal y se cierra bien la tapa. Se las deja así durante 3 días. Cuando se abra la tapa, las pulgas no saltarán del tarro. De hecho, las pulgas nunca saltarán por encima del nivel marcado por la tapa. Su comportamiento se ha condicionado para el resto de sus vidas. Y cuando se reproduzcan, su descendencia seguirá automáticamente su ejemplo. Es sorprendente en los tiempos que corren cómo hay personas, todavía a día de hoy, que le tienen un profundo afecto al rey de España, nuestro rey, Juan Carlos de Borbón. Gran parte de ese afecto se debe a la intervención del rey en la supuesta transición española, lo que se supone que fue el fin del franquismo y el inicio de la actual democracia. Eso, unido a cómo nos han retratado al rey una y otra vez, como un tío cercano, campechano, simpático, pues bueno, ha conformado una figura en la mente de todos los españoles que se podría decir que no estorba. Pero pocos conocen por qué es rey nuestro rey. Mi experiencia personal me dice que esto va a hacer daño, ya que hay muchas personas que tienen verdadera simpatía por esta persona. Por eso creo que la primera cortina de humo que vamos a quitar en este programa no puede ser otra que el verdadero carácter y de qué es capaz de esconder la monarquía española. ...29 de marzo de 1956, Estoril, Portugal. Es una tarde tranquila en la somnolienta ciudad balneario de Estoril, Portugal, donde vive su exilio, la familia real de España. Poco después de las 8, en su residencia llamada Villa Giralda, un disparo quiebra la calma. Es un disparo que asombrará a Europa y sacudirá a la familia real española hasta sus cimientos. Un hijo del exiliado rey de España, el príncipe Alfonso de Borbón, de 14 años, ha muerto por un disparo de pistola en la cabeza. La versión oficial fue que era un accidente. Alfonso se había matado por un error al limpiar un arma. Pues bien, según la información oficial, hasta aquí todo correcto. Alfonso, hermano menor de Juan Carlos, ya que Alfonso tenía 15 años, y Juan Carlos, 18, muere por accidente de un disparo. Bien, esa era la versión oficial y sin ninguna fisura, hasta que al mes siguiente, el 17 de abril, un periódico italiano publica lo siguiente. La prensa italiana lo recogió y dio la versión que había sido Juan Carlos quien había disparado y había matado a su hermano de un disparo en la cabeza. Esto contradice abiertamente la declaración oficial de que Alfonso se había disparado accidentalmente mientras limpiaba un arma. La versión era que los dos hermanos jugaban juntos con un arma que se disparó accidentalmente, teniéndola Juan Carlos en la mano, y que la bala alcanzó a Alfonso. La reacción de la familia real española es sorprendente. Un silencio pétreo. De modo que podemos dejar claro con el silencio de la familia real española que los hechos son los siguientes. Dos niños, Alfonso de 15 años y Juan Carlos de Borbón con 18, están solos con un arma en una habitación. Se produce un disparo y Alfonso, Alfonsito como le llamaban, acaba con una bala en la cabeza. Todo esto habría seguido así si no fuera porque en 2008 el coronel retirado Amadeo Martínez Inglés solicita una investigación al procurador general de Portugal, ya que veía indicio de asesinato claro en este incidente. Una de las cosas que más me han hecho sospechar que aquello pudo haber sido un homicidio es que la bala no entró sola en las fosas nasales. Y para penetrar en el cerebro, pues eso me cuesta mucho trabajo de creer en un accidente, ¿no? Aún así, hay algo que se nos queda bastante cojo en esta historia. Y es que Alfonsito no era el heredero de la corona de España. Recordemos que Alfonsito tenía 15 años y Juan Carlos 18. Además, había sido educado para ser rey. De modo que, ¿por qué motivo iba a querer matar a su hermano si su poder, si su trono, no peligraba? Eso sería lo lógico si no fuera porque el padre de Juan Carlos y Alfonso tenía posiblemente otros planes para su sucesor. Seguimos escuchando. Don Juan estaba por jugar la última carta que le restaba. Temía que Franco fuera a entregar la corona a Juan Carlos y no a él. Deseaba que eligiera a su hijo menor, Alfonsito, y no a Juan Carlos como monarca sucesor. Estaba pensando seriamente en desheredar a Juan Carlos y en nombrar a Alfonso su heredero. Franco hizo ocultar micrófonos en casa de Don Juan para saber lo que éste proyectaba. Franco grababa todo lo que hablaba Don Juan. Franco hacía grabar todo. No es de extrañar que a Juan Carlos le llegara la noticia, ¿no? Martínez Inglés afirma que Juan Carlos, leal a Franco, valió a su hermano menor para asegurar su posesión del trono. Pienso que esa hipótesis prueba que su muerte fue una cosa premeditada. Dice Martínez Inglés que la evidencia más clara es la impresionante recriminación a Juan Carlos después del baleo. La pregunta que hizo a su hijo en presencia de un amigo de Alfonsito fue: júrame que no hiciste esto a propósito. Un padre que conoce a sus dos hijos y hace esa pregunta después de lo ocurrido, básicamente está admitiendo que su hijo es capaz de matar a su hermano. De una manera premeditada, ¿no? Pese a todas las dudas, Juan Carlos nunca es cuestionado por la muerte de su hermano. Y la transición de poder sigue el gran plan de Franco. Y fin de la historia. Así acaba la historia porque no se ha seguido investigando en este tema. Portugal rechazó acometer una investigación más profunda acerca de este incidente de los dos hermanos y no nos queda más remedio que quedarnos con lo que tenemos, suposiciones y conjeturas. Pero aunque este asunto esté cerrado, sí me voy a permitir darle voz a los que la justicia ha silenciado. Se la acabamos de dar al coronel retirado Amadeo Martínez Inglés, condenado a un año de prisión por estas declaraciones y por instigar a la investigación de este asunto, y ahora se la voy a dar al exalcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, una de las pocas personas en este país que han levantado la voz alto y claro contra esta institución, contra la corona. Por estas palabras y por otras, por lo que vaya a escuchar a continuación, José Antonio Barroso fue imputado por la Audiencia Nacional por un delito de injurias graves al rey. Le escuchamos. Lo que sucede es que en este país no se lee. En este país la visión que se tiene de la monarquía es una visión catódica, pero en este país se han publicado suficientes libros e información de la que se podría colegir que el rey es un corrupto. Pero no lo digo yo, lo dice Amadeo Martínez Inglés, coronel del ejército español, historiador, que dice, entre otras cosas, que al rey se le ha estado pagando los encuentros amorosos, en este caso no a él, sino a su partener, doña Bárbara Rey, con dineros de los fondos reservados. O pregúntenle los señores del PP a Aznar, cuando en el año 96 se enteró de que los fondos reservados financiaba a la señora Bárbara Rey y dijo: ni un duro más, ni un duro más de los fondos reservados para resolver problemas de bragueta, aunque sean reales. textual. José María Aznar dice: señor Loaiza, pregúntele al señor Aznar, que se negó a seguirle pagándole los polvos a don Juan Carlos I de Borbón. ¿Por qué? Porque quiero que haya república en este país. Lo que me importa es que con los dineros reservados, los fondos reservados de este país, se haya tapado la boca de doña Bárbara Rey. Eso es lo que me importa. Pues son mis impuestos. Ahora, que el rey se quiera acostar con tropecientas, hombre, mientras que no lo haga con alguien de mi familia, con quien quiera, pero con mi dinero y con el de usted, señor Zambrano, ¿no le parece excesivo? Si la condena, en caso de que se produzca, no conlleva inhabilitación, no voy a dimitir, porque no soy un ladrón. Pues finalmente, el exalcalde de Puerto Real no tuvo que dimitir, ya que la Audiencia Nacional únicamente le condenó a pagar 6.840 euros por haber llamado corrupto al rey. De todo lo demás, por lo visto, no vio indicio de delito. Y ahora sí, cerramos, escuchamos otra píldora y vamos a otro tema. Con una buena técnica se logra reemplazar unas ideas por otras. En todo este tiempo se han desarrollado técnicas de lavado de cerebro muy variadas, tortura y acoso psicológico. Pero también hay otras formas más sutiles, publicidad y educación. Una actúa en beneficio de la otra. La educación encuentra la diana más fácil en las mentes jóvenes. Su objetivo es forjar ciudadanos para que mejoren su poder adquisitivo y también inculcarles una buena predisposición a consumir. Del resto se ocupa la publicidad, que promete un poco más de felicidad con cada compra. La manipulación de ideales y principios que consigue el tándem formado por educación y publicidad es poderoso y duradero. No nos sentimos amenazados por este lavado de cerebro sigiloso y lo permitimos. Tenemos una imagen de nosotros mismos como seres libres con unas creencias difíciles de cambiar. Nos gusta pensar que nuestras mentes son sólidas e invulnerables y que podemos decidir quién nos influye y quién no. Pero nada más lejos de la realidad. En un programa como este, Cortinas de Humo, no podíamos evitar hablar quizá de la cortina de humo más espesa que tenemos los españoles: el fútbol. Y es que, aunque yo no entiendo absolutamente nada de fútbol, sí que me pitó, y mucho, la Eurocopa del 2012. Me pareció sospechosamente casual que en las semifinales estuviera Portugal, España, Alemania e Italia, teniendo en cuenta que Alemania venía de jugar con Grecia. De algún modo, los pigs, que es como nos llaman por el norte de Europa, los cerdos, el acrónimo Portugal, Italia, Grecia y España, de forma que los pigs estábamos en la final de la Eurocopa 2012, aunque ya dije que Alemania ganó a Grecia. Bien. En aquel momento había una gran tensión social en Italia, España, Portugal y Grecia por la situación financiera del momento, el inminente rescate de la Troika y la situación política. Teniendo en cuenta todo esto, a mí me parecía muy extraño, y reitero que yo no entiendo de fútbol, pero me parece muy extraño. De modo que, teniendo en cuenta lo que ocurrió durante la Eurocopa y los antecedentes, sacad vuestras propias conclusiones. En este momento, durante el transcurso de la Eurocopa, España estaba pendiente de pedir el rescate a la banca. El rescate, que fueron 100.000 millones de euros. Bien. En la despedida de los jugadores a la Eurocopa, el día 1 de junio, Rajoy trató de animar a los jugadores con un discurso claramente vacío. Bajo mi punto de vista, era necesario que hablara de ciertos temas, ya que, bueno, aunque hubiera obviado el tema del rescate, podía haber hablado de otras muchas cosas que no importaban. Pero en cambio, dijo lo que vamos a escuchar. Voy a dejar el discurso entero, es muy poquito, un minuto y poco, pero para que veáis claramente que no dice nada. Es alucinante que un gobierno, en una oportunidad como la que tenía, la despedida de los jugadores a la Eurocopa, siendo consciente del público que tenía, solo diga esto, demuestra la calidad de este político. Yo os deseo que ganéis, pero voy a decir una cosa. Los españoles necesitamos una alegría ahora en estos tiempos tan complejos y tan difíciles como los que estamos viviendo, ¿no? Y los seres humanos, además de las cosas materiales, tienen también sentimiento, tienen alma y tienen corazón. Y por eso, un triunfo de la selección les va a proporcionar un gran subidón de moral, ¿no? Hemos tenido unos resultados impresionantes en los últimos años, el campeonato del mundo en Sudáfrica. Yo no pude estar en Sudáfrica, pero sí tuve la fortuna de estar en Viena cuando se ganó el campeonato de Europa contra Alemania, y realmente ver allí a la gente y luego ver a la gente en los bares, en las calles y en todas partes era enormemente reconfortante. En fin, aparte de la satisfacción personal que podáis sentir con vuestro resultado, pensar que hay mucha gente que será feliz. Y eso, pues la verdad, y sobre todo en momentos difíciles, es siempre muy reconfortante. Así que muchísimas gracias por estar aquí ahora y muchísima suerte. Un poquito de suerte hace falta, pero tenemos lo más importante, que es las ganas, la ilusión, el talento, el coraje y la determinación. Gracias. Después de escuchar un minuto 20, obviedades y estupideces, vamos a lo que realmente importa, que es lo que ocurrió y lo que pudo ocurrir durante la Eurocopa de 2012. De todos es sabido que la Eurocopa de 2012 sirvió de distracción para pedir el rescate a la banca de 100.000 millones de euros. Ese rescate se hartó de negarlo el gobierno del PP. Escuchamos unas declaraciones de tan solo dos meses antes del inicio de la Eurocopa. No va a haber ningún rescate de la banca española. Creo que sería una noticia pésima que España tuviera que ser rescatada como le ha ocurrido a otros tres países. Yo creo que no va a haber necesidad de eso y así lo afirmo. Pues así lo afirmas o así lo afirmabas, ya veremos luego lo que hiciste. Y escuchamos ahora de Guindos como de una forma un tanto jocosa negaba el tema del rescate tan solo 8 semanas antes. O incluso, pues bueno, ya salen rumores por todos sitios, ¿no? Pues salía que si, bueno, cosas sin sentido, ¿no? De que si efectivamente España estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. De vez en cuando al ministro de Economía le entran ganas de ya decir, oye, ni lo desmientas. Es que no tiene tan poco sentido que prácticamente es mejor no desmentirlo, porque es que son auténticos sinsentidos al respecto, ¿no? Auténticos sinsentidos. Pues 8 semanas después. Por ello, el gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. Evidentemente, 8 semanas antes ya estaba en negociaciones con la Unión Europea y ya sabía que iba a ser necesario pedir este dinero. En este caso, De Guindos mantiene un poco las formas, da una rueda de prensa en la que le hacen bastantes preguntas durante media hora y sale como puede. Pero atento a cómo nos vende el rescate Mariano Rajoy momentos antes de subir al avión para ir a ver el primer partido en el que jugaba España en la Eurocopa. Así justifica Mariano Rajoy la solicitud de 100.000 millones de euros para la banca. Ahora, no sé si debería decir esto que voy a decir. El que he presionado he sido yo, porque yo quería una línea de crédito para resolver un problema muy importante que está ahí, que todo el mundo sabe que existe. Y ya le digo que lo hemos resuelto a satisfacción. Desde luego, a satisfacción de la banca privada, que es la única que sacó beneficio de esto. Seguidamente le preguntan si esta decisión afectará al déficit y esta es su respuesta. Pues no, esto no afecta en absoluto al déficit público y por tanto los planes del gobierno no se cambian por esto, porque además, como les he dicho, no hay condicionalidad ninguna, esto no afecta al déficit. Que este rescate no afecta al déficit es una burrada tan grande como decirle a una familia que va a vivir igual debiendo un crédito de 1 millón de euros que sin deberlo. Y a los hechos me remito. Las previsiones más pesimistas del gobierno español estaban en un déficit del 6,3%. El déficit real, contando el rescate a la banca, ha sido de un 9,9%. No satisfecho con haber dado esta explicación paupérrima de los motivos del rescate, nos intenta justificar por qué debe estar presente en el primer partido de la Eurocopa. Bueno, me voy fundamentalmente porque la selección española es la selección campeona del mundo, campeona de Europa. Yo estuve con ellos el otro día y creo que es bueno que el presidente del gobierno de su país esté en el partido inaugural. Me voy también porque me ha invitado de forma muy especial el presidente de Polonia, el Consejo Europeo y en la última reunión que hemos tenido allí. Creo que en estas circunstancias, después de haberse resuelto esta situación, es evidente que si esta situación no estuviera resuelta y si esta petición pues no se hubiera hecho, yo no iría, ¿no? Es decir, pero yo a fin de cuentas voy a hacer 6 horas y media de vuelo, voy a estar allí 2 horas y media y voy a volver. Pero creo que la selección española lo merece. Estas cosas ya se sabe que siempre son opinables, ¿no? Si no voy, ¿por qué no va? Y si voy, ¿por qué va? Pues mire, al final voy porque creo sinceramente que debo de ir, aunque alguno podía pensar que ve uno mucho mejor el partido en su casa y además puede ver también el triunfo de Nadal sobre Novak Djokovic esta tarde, que yo no podré ver, desgraciadamente para mí. Pobrecito, pobre Rajoy que no va a poder ver a Nadal. Estamos pidiendo el rescate a la banca española, pagada por todos los españoles, y a este hombre, que es el presidente del gobierno español, le preocupa un partido de tenis y un partido de fútbol. Y lo peor es que lo proyecta a todos los españoles como que eso es lo que realmente importa ahora. Quédense ustedes en sus casas viendo a Nadal y viendo el fútbol. Sin saber nada de fútbol, me llamaba mucho la atención la seguridad con la que en todos los medios de comunicación y el propio gobierno hablaba del triunfo de la selección española. Según cifras oficiales, cifras de la UEFA, un 7% de los partidos que se disputan están amañados. Según estimaciones de otro tipo, más de un 10% de los partidos de fútbol están amañados. Si tenemos en cuenta que Alemania es el país con más partidos amañados según la Europol, no es difícil hacer elucubraciones. Todo vale para mantener el régimen. Todo vale. Si un partido de fútbol debe ser amañado, no dudéis que lo van a amañar. Si un país debe ganar un mundial, no dudéis que ganará ese país. Vamos a explicar a continuación la estafa del Mundial del 82, conocida como la estafa del Molinón. El 25 de junio de 1982, 41.000 personas fueron víctimas de un timo ante sus propios ojos. Nadie lo podía sospechar cuando a las 6:15 el escocés Ballantyne ordenó el inicio del partido. Los alemanes tenían prisa, Rummenigge, Magath y compañía embistieron a Concilia desde el principio, y en solo 10 minutos, el gigantón Rubes acertó a poner el muslo para desviar a la red un centro de Litvarsky. Pero ni mucho menos se había acabado ya el partido. Con el pase en el bolsillo, Alemania no se conformó. Dremler y Breitner estuvieron cerca de marcar el 2-0. Los austríacos se defendieron con furia, y en ocasiones aisladas forzaron las intervenciones de Schumacher. Traducido a un lenguaje no futbolero, a los 10 minutos de partido, Alemania ya había marcado un gol, y en muy poco tiempo iba a marcar un segundo gol. Todo apuntaba a que Alemania iba a barrer a Austria. De pronto, sin ningún motivo aparente, y delante de 40.000 personas, sin ningún remilgo, ocurre esto. Pero a la media hora del partido el ritmo decayó. Comenzaron los cuchicheos entre Krankel y Schumacher. O Rubens y Petzey. Al cabo del minuto 40 el público ya se había impacientado. Los jugadores parecían clavados en el césped. ¿Y qué había pasado? Pues que el partido estaba siendo amañado. Alemania y Austria acordaron jugar, entre comillas, de una determinada manera para pasar los dos a la siguiente fase eliminatoria y eliminar así de una forma antideportiva a Argelia. Tenía una cara de sorpresa que mayoritaria que había en las gradas del Molinón y después la irritación, ¿no? Al descanso el público explotó. Nada más comenzar la segunda parte el amaño se hizo evidente. El público empezó a gritar aquello de que se besen. Solo un jugador escapó de la pantomima general. El mediapunta Schassner fue el único que aún peleaba por el balón. Schassner manifestó su frustración protestando. Y hasta se llevó una tarjeta amarilla por tomarse el partido en serio. El austríaco no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. La situación retrataba a todos salvo Schassner. Como se comprobó, y como muy bien explica la locución del documental, solo uno de los jugadores se dignó a tomarse el partido en serio. Uno entre 22 jugadores. Ante la mínima oportunidad para marcar, todos se quitaban del medio. Al final Alemania y Austria se salieron con la suya. Argelia quedó fuera del Mundial y 41.000 personas sufrieron en sus carnes una estafa que nunca podrán olvidar. Lo que quería decir con la revisión de esta estafa del Mundial del 82 es que si para pasar a una semifinal los jugadores están dispuestos a hacer esto, ¿qué no harán por un motivo de más peso o por un motivo político? Aquí se vio que la integridad de los jugadores es nula. De 22 personas, solo una fue incorruptible. Y no quiero decir que todos los jugadores de fútbol sean personas con baja calidad moral. Solo me ciño a los hechos. Escuchamos una reflexión de Antonio García Trevijano y cambiamos de tema. Todo es falso. En España hay una oligarquía de partido. No hay democracia, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Portugal. Y toda la opinión pública, de todos los periódicos, todas las cátedras universitarias, están mintiendo claramente todos los días, durante 30 años, haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vino la democracia. ¿Qué democracia? ¿La de Suárez? ¿La de la constitución de los partidos políticos? ¿Qué democracia? ¿La de Fraga? ¿Pero cómo es posible que se crea, pueda creerse nadie que en España ha habido un solo minuto de democracia? Desde que entró Franco y la victoria hasta hoy, nadie conoce lo que es la libertad política, porque confunden las libertades individuales, que sí que existen, pero que son consecuencias de derechos, o a la inversa, que son los motores, con la libertad política colectiva, que en España no ha existido, ni existirá mientras no haya una verdadera periodo de libertad constituyente, que haga una constitución por primera vez. Si España no tiene constitución, eso es un papel mojado, es una norma de segundo rango, secundaria, eso no vale para nada. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano dice: no hay constitución si no hay separación de poderes. ¿Qué separación de poderes hay en España? ¿Cómo? ¿El legislativo del ejecutivo? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero cómo es eso? Si el gobierno en el Banco Azul está diciendo al mundo entero: yo soy el legislador, yo soy el legislador, y además el que ejecuto las leyes, en tanto que soy gobierno, y además el que nombro al Poder Judicial, como ahora es la última reforma. Esto, mientras no se diga claramente, todo lo demás para mí sobra. Tras esta píldora de realidad servida por García Trevijano, este político, seguimos con la siguiente cortina de humo: la independencia catalana. Es curioso que en el último trimestre de 2012, y no antes, Artur Mas tuviera un extraño brote separatista. Inexplicablemente, y con los problemas que azotaba la nación española, y se entiende por nación española, toda la nación española, de pronto este hombre, Artur Mas, gobernante de una autonomía con graves problemas económicos y que pidió al gobierno en este pasado 2012 un rescate de 5.023 millones de euros, predicaba hacia su pueblo, hacia su comunidad autónoma, un nacionalismo exacerbado, carente de argumentos y, por supuesto, sin el apoyo del sector empresarial. Un par de meses más tarde, celebra elecciones catalanas y pierde gran parte de su electorado y, por supuesto, las elecciones, teniendo que gobernar en coalición. ¿Qué ha ocurrido realmente? Nada. Todavía siguen hablando del referéndum, Artur Mas sigue gobernando en Cataluña y rindiendo pleitesía al rey, y Cataluña sigue con sus graves problemas económicos. Todo esto solo ha sido una técnica de distracción, una cortina de humo. No quiero hacer juicios sobre la independencia catalana, este programa no va de eso. Solamente quiero que penséis que todo lo que se ha dicho es una cortina de humo. Si la información que vais a recibir a continuación la veis bajo ese prisma, lo entenderéis todo mucho mejor. Lo cierto es que en muchísimas cosas, Artur Mas me recuerda a Rajoy. Una de ellas es su oratoria. Vamos a escuchar un amplio abanico, entre comillas, de argumentos que exhibía para justificar la independencia. Y entre Cataluña y España, yo creo que se está produciendo un movimiento, por decirlo así, un sentimiento de fatiga, que yo creo que es fatiga mutua. Insisto que es mi análisis, ¿eh? Creo que hay una fatiga mutua. Fatiga mutua. Argumentos de peso como este vamos a seguir escuchando. Cataluña, pues, se ha cansado de no poder progresar bien como Cataluña cree que puede hacer dentro de ese conjunto del Estado español, y creo que España se cansa, pues, de la forma de hacer de Cataluña, ¿no? Fíjense, si nuestro proyecto durante décadas ha sido intentar transformar el Estado español, para que fuera el nuestro, y esto no es posible porque a lo mejor resulta que Cataluña no tiene fuerza suficiente para conseguir eso. Si esto es así, lo que tiene que entenderse es que Cataluña necesita un Estado. ¿Cómo se discute si un territorio es nación o no es nación? Pues yo les propondría un método muy práctico. Consultémoslo. No ha habido una consulta, sino algo mucho más contundente, unas elecciones después de estas palabras, y Artur Mas perdió 12 escaños. ¿Por qué en esta fecha, en septiembre de 2012, era necesario hacer tanto ruido? Durante este periodo de ruido, esto es lo que nos contaba el gobierno del Partido Popular a todos los españoles. Esto es un extracto de una entrevista en Televisión Española. Presidente, ¿España necesita un rescate? Vamos a ver. Yo no sé si usted ha... Como tarda 3 minutos en dar una argumentación totalmente inservible, vamos a saltar directamente a las conclusiones finales. Entonces, en este momento estamos estudiando la situación, vamos a ver si nos conviene o si no nos conviene, si es necesario o si no es necesario, pero yo haré siempre lo que crea que es bueno para los intereses generales del conjunto de los españoles. Eso es lo que haré. La pregunta era si España necesita o no un rescate. Y la respuesta es que yo haré lo que considere oportuno. Recordamos que a las puertas del rescate y con el circo de Artur Mas en plena función, teníamos que soportar entrevistas como esta. Por favor, máxima atención a la respuesta porque la pregunta es muy, muy concreta. Señor Rajoy, habla usted de condiciones. En el supuesto de que España tenga que pedir ese rescate, ¿cuál es la línea roja que usted no está dispuesto a atravesar? Es decir, me refiero a pensiones, me refiero a prestaciones por desempleo. ¿Cuál es esa línea roja que Mariano Rajoy no está dispuesto a pasar. Yo no voy a anunciar cuáles son las líneas rojas. Yo lo que creo es que nosotros debemos de cumplir el déficit público, nuestro compromiso, que es el reto más importante y la obligación básica que tenemos como país para los próximos años, y por tanto eso es lo que más me importa. Luego las condiciones ya las veré. Desde luego a mí no me gustaría y no podría aceptar que nos dijeran cuáles son las políticas concretas en las que hay que reducir, en las que no hay que reducir. Yo creo que España tiene que bajar su déficit público como Francia o como cualquier otros muchos países dentro de la Unión Europea, pero a partir de ahí, pues igual que nos parecieron buenas las condiciones que se dieron cuando pedimos un crédito para el sistema financiero, yo estoy absolutamente convencido de que todo el mundo será razonable. Pero insisto, todavía no hemos tomado ninguna decisión, porque creo que lo que procede en este momento es ver si es necesario. De momento la prima de riesgo ha bajado mucho y por tanto ya se puede financiar uno más fácilmente, y luego vamos a ver cuáles son las condiciones en las que estamos. Pero insisto, hay que ser prudente. No es una decisión menor, hay que esperar algunos acontecimientos que se van a producir en próximas fechas, como decisiones de tribunales constitucionales en Europa, como el Eurogrupo de la próxima semana, hay que ver el Consejo Europeo, e insisto, lo que hay que procurar sobre todo es tomar una decisión que sea buena para los intereses generales de los españoles. Espero que hayáis prestado atención. A la pregunta ¿cuál es la línea roja que no está dispuesto a pasar?, responde: es tomar una decisión que sea buena para los intereses generales de los españoles. Y a si España necesita un rescate, respondió: pero yo haré siempre lo que crea que es bueno para los intereses generales del conjunto de los españoles. Eso es lo que haré. Nada. Nada. Del gobierno no teníamos información de lo que iba a pasar días después en Europa, porque estábamos bastante entretenidos con las tonterías del independentismo catalán, de la consulta o el referéndum o las elecciones. Respecto a la manifestación independentista que hubo en septiembre en Barcelona, estas fueron las palabras de Rajoy. En relación a los acontecimientos que se van a producir esta tarde, yo respeto la forma de pensar de cada quien y no tengo ningún comentario que hacer sobre ese asunto. En el Congreso, donde ya no tenía escapatoria, pues dio un intento de respuesta un poco más elaborado. Esto ya es el esperpento absoluto. ¿Pero qué fidelidad han guardado a la Constitución? ¿Y qué habéis hecho por la unidad de España? Pero si lo único que estáis haciendo es sembrar dudas y sembrar sentimientos de rencor y odio entre comunidades autónomas. Por un lado, el tontorrón de Artur Mas diciendo que es que España está cansada de Cataluña. Y por otro lado, el inepto de Rajoy como adalid de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Por favor, no nos insultéis más a la inteligencia. Por favor. Por supuesto, Rajoy tira una pelota tan estúpida como recurrir a la Constitución y Artur Mas la coge sin dudarlo. Por tanto, de acuerdo, hay una Constitución. No la quieren releer nunca en un término algo más abierto de lo que se pudo hacer hace 35 años atrás. Pues oigan, las Constituciones se adaptan y si no se adaptan, no anulan la voluntad de los pueblos. Y si Cataluña en su momento, en los próximos tiempos, sea los meses o sea los próximos años, pues de forma mayoritaria, de una forma pacífica, democrática y muy mayoritaria, pues quiere emprender un camino y un proyecto de futuro, pues oiga, esto no se puede simplemente poner la Constitución como una pared insalvable. Esto no funciona así, no funciona así en ninguna parte. Esto fue antes de perder las elecciones. Después de perder las elecciones, inventaron la consulta al pueblo catalán, como si Cataluña no tuviera problemas reales de los que ocuparse. Vamos a ir finalizando escuchando una reflexión de Albert Boadella, escritor y director de la compañía de teatro Els Joglars. Cuando se traspasaron las competencias de educación, que estos son los errores inmensos que ha hecho el gobierno de España, ya en los primeros gobiernos, ¿no? Cuando se traspasaron estas competencias a las comunidades autónomas, traspasar eso a unas comunidades en las cuales funcionaba este caldo de cultivo, esto era un error inmenso, porque claro, hemos tenido dos generaciones educadas en el odio a España. Y contra eso ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya no podemos hacer nada. O sea, ¿cómo se refrigera este asunto? ¿Cómo conseguimos rehacer la mínima trama de afectos que es necesaria para convivir en una nación? Si cualquier cosa que haga el resto de España frente a Cataluña, con la mejor intención, siempre será considerada como una agresión. Vamos a despedir esta cortina de humo definitivamente con una recomendación de Julián Pavón, catedrático y director de la Universidad Politécnica de Madrid, acerca de cómo se debería hacer realmente y de una manera ética la consulta al pueblo catalán. Los nacionalismos, de alguna manera, son maestros en la manipulación de los sentimientos y en la manipulación de la información. Por lo tanto, en esta breve exposición, solo quiero explicar cuál sería la pregunta que habría que hacer a catalanes y españoles en el supuesto de que se consiguiera terminar la hoja de ruta que los nacionalistas catalanes tienen en mente. Habría que hacer dos preguntas. Una pregunta a los catalanes y otra pregunta a los españoles. Si los políticos catalanes y los políticos españoles no son manipuladores y son realmente honestos, las preguntas respectivas que tienen que hacer son las siguientes. A los catalanes, ¿usted desea independizarse de la Unión Europea? Porque la independencia no será de España. España ya va perdiendo sentido territorial porque nuestra referencia territorial va a ser crecientemente en lo político y en lo económico la Unión Europea. Y es evidente que tal y como está planteada en estos momentos la Unión Europea, si una región se independiza, queda inmediatamente excluida de la Unión Europea y tiene que volver a pedir la entrada en la Unión Europea. Por lo tanto, la pregunta es no si usted desea independizarse de España, sino si desea independizarse de la Unión Europea. Después habría que preguntar en otro referéndum a todos los españoles. Y la pregunta nuevamente tendría que ser, ¿acepta usted que los catalanes se independicen de la Unión Europea? En el supuesto de que la primera pregunta hubiera sido que sí. Vuelvo a repetir, ¿acepta usted que los catalanes se independicen de la Unión Europea? Bueno, pues esta es la situación. Yo confío plenamente en que el SENI, el famoso sentido común de los catalanes, se imponga. Por lo tanto, entiendo que, en primer lugar, las diferencias deben dirimirse hablando. Y, en segundo lugar, lo que no se puede hacer es ocultar información. Tienen que saber cada una de las partes que van a hablar a dónde llegan las decisiones correspondientes. Si realmente ocurriera que, efectivamente, la pregunta primera fuera contestada positivamente, es decir, los catalanes dicen deseo independizarme de la Unión Europea y luego los españoles dicen aceptamos que los catalanes se independicen de la Unión Europea, cuando Cataluña solicite la readmisión en la Unión Europea, como esa readmisión tiene que hacerse por unanimidad, tendría que haber seguramente otro referéndum en España donde a los españoles se les preguntara, ¿aceptamos que Cataluña, como Estado independiente, sea readmitida en la Unión Europea? Esa es la auténtica hoja de ruta en relación con la cual cada uno se debe posicionar. Reitero, mi absoluto respeto a los catalanes y a los vascos, incluso a los independentistas. Pero lo que no es admisible es la manipulación de los sentimientos y la manipulación de la información. Y tampoco es admisible que la universidad se quede absolutamente al margen de este debate. Muchas gracias. Pues con esta recomendación final, cerramos esta cortina de humo de la independencia, escuchamos una píldora de Roberto Centeno, catedrático de Economía, y pasamos al siguiente tema. Bueno, realmente las raíces del desastre que sufrimos en este momento están en la transición. Realmente, a la muerte del general Franco se daban unas condiciones absolutamente irrepetibles para haber creado en España una democracia de verdad, pero en la transición se hizo justo todo lo contrario. Es decir, un grupo de gente aprovechada decidió meter mano en todo el país y además buscar un sistema político, un modelo de Estado que les permitiera repartirse España como si fuera un solar, que me estoy refiriendo naturalmente al sistema de las autonomías, que les permitía colocar a cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios y expoliar a los españoles sin límite. Por otro lado, instauraron un sistema no democrático, un sistema de partidos, donde se excluía la posibilidad de que los ciudadanos españoles votaran a sus representantes, sino que lo único que podían hacer era votar una lista donde los señores que estaban en esa lista debían fidelidad, como es lógico, a quien les había puesto en la lista. Es decir, no representan los diputados actuales, no representan en ningún caso a los ciudadanos, ni siquiera a sus votantes, sino que representan los intereses de aquellas personas que les han colocado en la lista. Y se ha convertido, el Parlamento español se ha convertido en una farsa y en un mero grupo de aplaudidores que aplauden a los líderes que les han colocado allí de uno u otro bando. Entonces, desde un punto de vista económico, lo que ha ocurrido es la creación de un Estado que es económicamente inviable. He dejado para el final lo que considero la cortina de humo más peligrosa, pero a la vez la más curiosa y divertida. Hablamos de los intoxicadores. Breaking in the malls, breaking on the streets. He dejado este tema para el final porque es un tema complejo. El primer tipo de intoxicador que vamos a ver es el que no lo hace conscientemente. El intoxicador que no sabe que es un intoxicador. De hecho, puede estar emitiendo información tremendamente perjudicial con la mejor de las intenciones. Al menos, eso quiero pensar. Se caracteriza por emitir mensajes sencillos que no necesitan ninguna explicación y que calan enseguida en la gente. Estos mensajes se apoyan por el gobierno, por los medios de comunicación y por su pronto calado en la sociedad y sencillez, se dice que son buenos comunicadores, aunque realmente no expliquen nada. Vemos un ejemplo. Mira, yo siempre cuando la gente me dice, pero ¿qué pasa? No lo entiendo, no sé lo que pasa. Digo, sí, es muy fácil. Imagínate que en tu familia ingresas 100 y gastas 300. ¿Qué tal van las cosas? Dice, mal, porque ya te lo he explicado todo. Ya está, ya no hay más. Este señor Leopoldo Abadía, que se vanagloria de no saber nada de economía y de resolverlo todo con sentido común, echa la culpa de la crisis sistemáticamente a las familias. Vamos a escuchar otra perla. Lo que sí digo es que nos hemos vuelto más pobres porque antes no éramos más ricos, éramos artificialmente más ricos. O sea, tú te querías comprar un coche, no tenías dinero, te ibas al banco y te daba. Yo me quería comprar un piso, no tenía dinero, pero iba al banco y me daba. Y ahora resulta que el banco no me da. Y el banco no te da. Y tú no te puedes comprar el coche. Y yo no puedo comprar el piso. Y me he vuelto más pobre, pero es que antes no era más rico. Era que me lo creía. No voy a explicar por qué esto es una tontería. Vamos a escuchar una reflexión de José Luis San Pedro, este sí es economista, acerca de todo esto. Que es lo que se está hundiendo el sistema financiero y capitalista. Y los dos son esclavos de los financieros. Y la prueba es que en la salida de la crisis, pues los financieros la han salido estupendamente, ya ganan lo que les da la gana, viven como antes, se reparten el mismo dinero, hacen lo que quieren, mientras los demás seguimos pagando las consecuencias. No querría extenderme mucho con el señor Leopoldo Abadía, pero hizo un daño tremendo a la opinión pública. Durante años ha incitado a las familias, a la gente a pensar que la culpa de la crisis era suya. Esta era la explicación que daba a la crisis global. La teoría ninja. Los bancos necesitan hacer negocio. Sí. Y con el interés bajo no lo hacen. Entonces los bancos deciden buscar un tipo de personas a las que prestar, a las que hacerles hipotecas. Ajá. Y esas personas son los que yo llamaba ninjas, o sea, personas que no income, que no tienen ingresos, no job, que no tienen empleo, no assets, que no tienen propiedades. Yeah. O sea, la clásica persona a la que tú no le dejarías ni 5 euros. Ya. Yeah. ¿No? Bien. Bueno. Ni le invitaría una cerveza, vamos. No, no. Esta teoría, que puede sonar más o menos lógica, se basa en que los bancos americanos dieron hipotecas prácticamente a indigentes. Esta teoría no se sostiene de ninguna manera. Seguimos escuchando. No. Y los bancos americanos se lanzan a por los ninjas. ¿Sí? Y empiezan a dar créditos. Ajá. Hipotecarios. Y al ninja le dice, ¿le interesa esa casa? Y el ninja dice, sí. Y el banco dice, yo le he tasado el 70 y le doy 100. Y el ninja dice, ah, formidable. Muy bien. Y le cobraré, en vez de un 1%, voy a cobrar un poquito más. Y el ninja dice, a mí qué me importa. Sí. Si bueno, tampoco voy a pagar. Tampoco voy a pagar. Hay que arreglar. Bueno. Sí, sí, sí. No, es que... A ver, a ver. No voy a aclarar esto, que ya es el colmo del esperpento. Simplemente los que tengan dudas respecto a este punto, los remito al programa número 3, La gran estafa bancaria, en el que aclaramos cómo se concede un crédito. Seguimos escuchando. Entonces llegan los ninjas y claro, les han dado 100 por una casa 70 y entonces pues con esa diferencia se compran un coche, se van de vacaciones, se compran algo, hacen regalos a la familia, invitan a otros ninjas. Ajá, muy bien. Sí, sí. Casa, o sea, por tanto, casa tasada de 70, le han dado 100 al ninja porque el banco piensa que el mercado inmobiliario seguirá subiendo. Ajá. Y llegará a 200. Con lo cual, si el ninja no paga, vende la casa y resuelto. Ya. Bueno, muy bien. Como os podréis imaginar, esto hace aguas por todos sitios. Empezando por el comportamiento de la clase media o de la gente pobre que ha recibido un crédito, y la expectativa de los bancos con respecto a sus clientes, que básicamente le daban el crédito pensando en que no iban a pagar. Vamos a escuchar un último trozo de Leopoldo Abadía. Parece que me quiero cebar con él, pero no, simplemente es porque estuvo mucho tiempo en televisiones. Como repito, creo que hizo muchísimo daño involuntariamente. Y así nos explica dónde está el dinero. Yo sé dónde está el dinero, de verdad, de verdad. Tú recordarás que cuando vine la última vez, dije que el banco había tasado una casa en 70 y le había dado 100 al ninja. Sí. Bien. Entonces el ninja coge los 100. Sí. Y se va a la inmobiliaria y paga 70. Sí. La inmobiliaria coge los 70 y paga los sueldos de los empleados, paga los proveedores, paga la luz, el agua y todas esas cosas. Bien. El ninja, con los 30 restantes, recuerdas que se compraba muebles. Sí. El de los muebles recibe el dinero y paga a los empleados, a los proveedores. Y sí. Luego el ninja, además, aquella noche invita a cenar a otros ninjas. Claro. Con lo cual va a un restaurante, encarga la comida y paga el restaurante. Del restaurante paga los... Y así sucesivamente. Sí. El ninja luego se va de vacaciones, se compra un coche, paga al concesionario, el concesionario paga al fabricante, a los empleados, etcétera, etcétera. El ninja, al volver a casa, corre demasiado y le pone una multa, paga a la policía de tráfico, tal que al final el dinero está ahí. Ya está. O sea, yo, si quieres, te lo digo en una palabra, digo irrecuperable. Y si quieres, te lo puedo decir en inglés, que es missing. La teoría de Leopoldo Abadía parte de Estados Unidos, ya lo hemos escuchado. Y se supone que el dinero se pierde entre los pobres que malgastaron el dinero o el excedente de dinero que solicitaron al banco. Cualquier economista os va a decir que el dinero no se pierde. Vamos a escuchar una entrevista a María Lorca, catedrática de la Universidad de Miami. ¿Cómo es posible que los ejecutivos, por ejemplo, de JP Morgan, JP Morgan es el CEO del banco JP Morgan, que se llama Jamie Dimon, ganó en el 2009 $1 million, en el 2010 ganó $20 millones. Los bancos que le están quitándole las casas a la gente, porque bueno, es verdad que la gente no puede pagar la casa, pero supuestamente Obama y el gobierno federal les está diciendo de que yo te ayudo a ti, banco, para que tú me ayudes a mi contribuyente. No pasó. Se quedaron los ejecutivos con el dinero. Hubo una especie de ley o regulación que pasó Obama diciendo que todos aquellos bancos o compañías de coches que habían recibido ayuda estatal, los salarios tenían que mantenerse, ¿vale? Lo que pasa es que eso está muy bien, pero es que existe una gran mayoría de empresas que no están intervenidas, digamos, y esta gente está ganando cantidades astronómicas. Pero son vergonzosas. Explícame cómo es posible que un banco, que supuestamente la banca está en una situación difícil, pueda pagarle al CEO $20 millones más de un año para el otro. Es así, del 2009 al 2010, $20 millones más. Bueno, ¿cómo? Es que eso es una cosa que el gobierno, eso no lo puede regular exactamente. Eso es verdad, porque ese es el sector privado. Pero ahí están los accionistas de la compañía. Eso se tendría que regular. Los accionistas, igual que la gente se pone en huelga porque se quejan de recortes, los accionistas tendrían que, de hacer alguna manera, obligar a que los salarios, los bonos y todos los beneficios que tienen los grandes ejecutivos estén perfectamente estipulados en un contrato. ¿Cuánto es lo máximo que puedes ganar? Y sobre todo, que tengan en cuenta cuánto ganan con el performance de la compañía. Es que ha habido casos en que la compañía va para abajo y los salarios van para arriba. Ahí está, y el Tim pobre Armstrong, de American Online, ganó $15 millones y la compañía tuvo pérdida. Explícame cómo es eso, de que el CEO gane más y la compañía pierde. Dime, en el capitalismo, el que todos estamos apoyando este sistema económico, pero... Yo no lo entiendo. Explícame, ¿no? Pues si tú tienes un PhD en economía y tú no lo entiendes, ¿cómo? Yo no lo entiendo, porque es que me parece que es ahí tendrían que decir los accionistas algo, porque es que tu salario tendría que ir de acuerdo como lo hace la empresa, que luego da dividendos a toda la gente que estamos comprando esa empresa, que creemos en el performance de esa empresa y que tenemos esa empresa como manera para tener un retiro en el futuro. He querido poner esta entrevista del año 2010 porque era uno de los años en el que más nos estaban bombardeando con estupideces como que el dinero se había perdido entre las manos de los pobres o de la clase media que en su vida habían tenido dinero y que no sabían manejarlo. Nos pilla el tiempo y la verdad es que esta mujer ha sacado un tema apasionante, que es la responsabilidad de la actividad bancaria, como bien ha dicho, los accionistas y los bonistas. Pero bueno, hablaremos de eso en otro programa porque el tiempo nos pilla y tenemos que cambiar de mensaje, tenemos que cambiar de intoxicador. Hay un tipo de información tóxica que me encanta, es la información tóxica elaborada. Reportajes, documentales, bibliografía, destinada a desviar la atención del problema real. Vamos a hablar ahora de uno de esos reportajes tóxicos en el que, resumiendo muchísimo, desvían la culpa de la crisis a la mala acción de la banca, obviando totalmente durante todo el documental la culpa de las empresas. Si hay algún entendido escuchando el programa, os diré que es un reportaje en el que ponen como ejemplo la Escuela Austriaca de Economía. Ya sin más dilación, vamos a dar paso a la introducción del reportaje Fraude, el porqué de la gran recesión mundial. Tras varios años de abundancia y bienestar, a finales de 2008, las sociedades occidentales sufrieron un shock. Los estados entraron en pánico y los ciudadanos despertaron de un largo y apacible sueño. La fiesta había terminado. Entonces, los gobiernos usaron sus recursos prometiendo arreglar la situación. Sin embargo, después de haber gastado miles de millones y haber intervenido sin reparos en todos los sectores, los problemas no han hecho sino empeorar. Desde los medios de comunicación, las aulas universitarias, los más diversos foros políticos y, por supuesto, la gente de a pie, han alegado como originarias de la gran recesión las más diversas causas: la avaricia, la falta de regulación, el simple devenir de ciclos recurrentes en la economía. Todas ellas con una tesis común: la culpa recae sobre el capitalismo. El mercado, otorgando una excesiva libertad a los ciudadanos, nos ha llevado a esto. ¿Qué parte de verdad encierra esta afirmación? ¿Es realmente el mercado libre el responsable de la mayor crisis económica de la era contemporánea? Es más, ¿existe realmente el mercado libre en las sociedades actuales? No vivimos en sociedades de mercado. Vivimos en unas sociedades que son híbridos de libertad y de coacción. Todas las sociedades son así. Echarle la culpa de la crisis al mercado es ignorar la realidad. Esta es la realidad. La sociedad y la economía están muy intervenidas, particularmente en los sectores que entran en crisis, como fue la construcción y, por supuesto, el dinero. Una vez introducido el documental, después de esta maravillosa música y la intervención de Carlos Rodríguez Brown, ¿quién puede negar que la culpa de la crisis es de la intervención pública o la intervención del Estado en la empresa privada? Como dije antes de presentar el documental, obvian la culpa que ha tenido la empresa privada en la crisis, la mala gestión de la empresa privada. Podemos comprobar cómo grandes empresas públicas que teníamos en España, después de ser privatizadas, ha tenido un resultado nefasto, tanto para los ciudadanos como para los trabajadores de la empresa, no siendo así para los dueños de la misma. Ahora tenemos el ejemplo con la sanidad, dejando claro cuál ha sido el resultado de privatizar ciertos hospitales. Podéis ver el antes y el después en el servicio al ciudadano. Vamos a escuchar una pequeña intervención del mismo documental de Rodríguez Brown. De las expresiones más desafortunadas es la expresión rescate. ¿Por qué? Y porque carece de connotaciones peyorativas. ¿Quién va a estar en contra de un rescate? Parece que un rescate necesariamente es bueno. Y ahí esto es un grave error, puesto que hay bancos, entidades que no deberían haber sido rescatadas. Efectivamente, hay bancos y entidades que no deberían haber sido rescatadas. El 100% de ellas. Es muy sutil, pero si en este documental se defiende el liberalismo, ninguna entidad privada debe ser rescatada, ninguna. No obstante, aunque como ya he dicho hay que tener la defensa intelectual alta, hay partes del documental que sí que comparto. La manera correcta de haber hecho esto, y que no habría costado ni un solo euro y además, o dólares, y además se habrían asignado exactamente las pérdidas a los responsables de ello. Bueno, lo primero, los bancos que sean insolventes, los accionistas lo pierden todo. Es de sentido común. Una empresa que está quebrada es una empresa que pierde, cuyos accionistas lo pierden todo, por definición. Los responsables de cualquier empresa privada, sea un banco, sea una charcutería, son los socios, son los accionistas. Eso es así. Pasamos a escuchar las reflexiones finales del documental. Tenemos la obligación moral de conquistar para siempre la libertad. Es nuestro momento. Y separar completamente el poder político de las finanzas es el paso fundamental para conseguirlo. Solo así alcanzaremos la verdadera libertad. Y con ella, la paz y la prosperidad. De nosotros depende. Sintetizando mucho, lo que viene a decir el documental es que luchemos por la libertad de que las grandes empresas hagan lo que les dé la gana. El documental fraude el porqué de la gran recesión mundial. Os invito a que lo veáis con ojos críticos, extraigáis la información valiosa y saquéis vuestras propias conclusiones. Se nos va acabando el tiempo, quería desarrollar un poco más el tema de los intoxicadores, así que vamos a hacerlo muy brevemente. El otro tipo de intoxicador que también es preocupante es el empresario intoxicador. Aquí sí veo mala fe. Aquí sí creo que son todo una panda de malintencionados. Tenemos el ejemplo reciente de Sheldon Adelson, el empresario de Eurovegas, y nuestro perenne Emilio Botín, altamente peligroso para la ciudadanía española. Así nos contaba él su punto de vista en líneas generales. Se han logrado progresos muy importantes en el ámbito económico y financiero, y se están sentando las bases de una Europa más fuerte e integrada, y de una Europa y de una España más sólida y competitiva. Vemos el futuro con optimismo, porque aunque este año 2013 será duro en España, tenemos la confianza que estamos en un cambio de ciclo. Un cambio de ciclo a la extrema pobreza y a la miseria. Como buen beneficiario del sistema, no podían faltar las adulaciones a las medidas de la Unión Europea y a las medidas del Gobierno. España está haciendo bien los deberes. El Gobierno ha realizado con gran determinación reformas de profundo calado, medidas sin precedentes en los ámbitos fundamentales, el mercado laboral y el sistema financiero. España ha demostrado en el pasado su capacidad para salir con fuerza y rapidez de la crisis, y estoy seguro que también lo hará en esta ocasión. Un intoxicador, una persona que miente sistemáticamente para su propio beneficio o el de sus superiores, lo vamos a detectar fácilmente porque carece de argumentos. Como mucho dará alguna explicación populista o demagoga y ya está. Estando alerta y teniendo esto en cuenta, los vamos a detectar muy fácilmente. Quería comentar esto antes de lo que vamos a escuchar. La reforma laboral que el Gobierno ha aprobado va en la buena dirección y redundará sin duda en la mejora de la competitividad de la economía española y en el medio plazo en la creación de puestos de trabajo. Aquí tenemos el ejemplo perfecto de una explicación populista: puestos de trabajo. Normalmente se olvidan de la última palabra, basura. Puestos de trabajo, basura. No pensaba hablar de la intoxicación de los políticos, ya que es evidente, pero dado el esperpento al que últimamente hemos estado siendo testigos, no me queda más remedio que hacer referencia. Vamos a escuchar el último despropósito de Cifuentes. La coacción también es un tipo de violencia que yo creo que es incompatible con nuestro sistema democrático. Me resulta muy llamativo que esos grupos, esa lideresa que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo, bueno, pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras, cosa muy curiosa. Lo que es curioso, señora Cifuentes, es que siga usted de delegada del Gobierno. A continuación escuchamos al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, llamando a la rebelión como en Egipto allá por 2011. Lo que yo creo que han pensado el 100% de los españoles cuando han visto lo que ocurría en Egipto. Ciudadanos hartos del paro y de la crisis económica, de la crisis de valores y de la crisis social, de la crisis política y de la depresión institucional. ¿Habéis visto Egipto? El pueblo, cuando quiere, puede. Y el pueblo español quiere. Aquí González Pons legitima la primavera árabe y su compañera Cifuentes tacha de terroristas a los de la plataforma de afectados por la hipoteca. Bien. Reitero que no me quería explayar con el tema de la toxicidad de algunos políticos porque, reitero, es evidente, pero ya que estamos con esperpento, vamos a escuchar unas declaraciones de Cospedal refiriéndose al tema de las protestas ciudadanas en las proximidades de los domicilios de los políticos. Yo sé que hay algunos que pretenden que aquellos que nos dedicamos a la política estemos encerrados, pero no podemos estar encerrados. Y hay algunos que hoy tratan de confundir la libertad de expresión con la violencia física o la violencia verbal. Y una cosa es la libertad de expresión, que la tenemos nosotros y la tiene todo el mundo, y otra cosa es ejercer la violencia, las coacciones física o verbal contra quienes piensan diferente. Son dos cosas distintas. Y nosotros vamos a defender y defenderemos siempre la libertad de expresión, claro que sí. Nos ha costado mucho conseguir la libertad de expresión. Y la vamos a defender y vamos a luchar porque todo el mundo la puede ejercer. Pero todo el mundo, no solo unos cuantos. Porque también tiene que quedar bien claro que aquellos que muchas veces son muy pocos, que ejercen la violencia constantemente contra los que piensan diferente, la violencia física, la violencia verbal, la agresividad, aquellos que están ejerciendo esa violencia constantemente, a veces en medios de comunicación, a veces en la calle, a veces en la vía pública, que muchas veces son muy pocos, desde luego no representan a la inmensa mayoría de la juventud española, de ninguna manera. Es curioso que siempre después de estas intervenciones estelares hay palmero alrededor, ¿verdad? Es curioso que todo acabe en aplauso, en fin. Vamos a escuchar a Arcadio Oliveres, economista español, respecto a lo que piensa sobre las actuaciones de la plataforma de afectados por la hipoteca. Por lo que yo conozco a la PA, a la plataforma de afectados por la hipoteca, y a su manera de actuar hasta ahora, no veo ni lejanamente que exista la posibilidad de que se los pueda acusar de presión o de acción, digamos, poco oportuna frente a los diputados. Y mientras las actuaciones sigan como hasta ahora se han visto, me parecen razonables, justas y además necesarias, habida cuenta la desgracia que en este país impera sobre la gente afectada por la hipoteca, los desahucios que ha habido, las viviendas vacías y la actuación pésima de los bancos que no quieren facilitar estas viviendas a aquellos que las necesitan. Por tanto, esto es una actuación perfectamente legítima. Los intoxicadores por excelencia son los medios de comunicación, de los cuales yo, personalmente, no salvo ni uno. Es un tema tan extenso que podríamos desarrollar durante varios programas. Voy a poner un corte que ejemplifica perfectamente el grado de corrosión que pretenden los intoxicadores. Vamos a escuchar por qué Carlos Cuesta, conocido periodista de la televisión sobre todo, justifica la privatización de hospitales públicos. Os pido que prestéis atención porque no da ni un solo dato concreto, pero pretende que nos creamos que un médico cobra 19.000 euros al mes. Escuchamos con atención. Que si se puede tocar en sanidad y que si se puede tocar en educación. El otro día me comentaba una de las personas del gobierno los datos que se habían encontrado en determinada comunidad autónoma. Sueldos de médicos, de responsables de servicio sanitario público con 19.000 euros al mes. Y dices, hombre, a ver, vamos a ir parando el carro. Al mes. Al mes. 19.000 euros al mes. Y sueldos de 11 y 12.000 euros, según comentaba esta persona y era un miembro del gobierno, por todas partes. En servicios públicos de una comunidad autónoma. Entonces dices, a ver, vamos a parar el carro. O sea, a mí es que la historia esa de hay determinadas líneas rojas que no se pueden tocar, ya lo creo que son rojas, son rojísimas esas líneas. O sea, aquí no en el momento que tú tienes 5,6 millones de parados, se puede tocar todo. Y se puede dar un servicio sanitario más reducido en el que no pase absolutamente nada, con menos coste. Y un servicio educativo con menos Este periodista, Carlos Cuesta, amigo de la imagen manipulada, por lo menos ya le han metido unos cuantos goles así en sus programas, se escuda en que es una información que le dice alguien del gobierno, que alguien de algún hospital, de alguna comunidad autónoma, cobra 19.000 euros. Sacad vuestras propias conclusiones. ¿Qué le va a decir alguien del gobierno a un periodista? Para ir cerrando el programa y para desintoxicarnos también, vamos a escuchar 5 minutos que no tienen desperdicio. Son 5 minutos del economista José María Gay en las 19ª jornadas tributarias de la Comunidad Valenciana. Nos va a exponer su visión del panorama general de la nación española. Nos va a explicar, bajo el punto de vista de un economista en activo, qué ocurre verdaderamente en nuestro país. Mucha atención, por favor, y especial mención al lenguaje claro que utiliza. Este es un país de chorizos, lo digo con todo el respeto. No hay en ningún caso en Suecia, ni en Noruega, ni en ninguno de estos países en donde haya unos tipos elevados, y desde el primero hasta el segundo del orden jerárquico, pasando por el último, estén pringados en casos de corrupción. Y el pueblo tiene que decir que basta. Y esto es lo que el pueblo no dice que basta. Nosotros tenemos un ministro de Economía y Competitividad que es un genio. Cuando se aumentó el IVA, el ministro de Guindos dijo: no hay ningún problema porque las empresas este incremento del IVA lo absorberán con cargo a sus márgenes. En las hemerotecas lo encontrarán. Conclusión. El ministro de Economía, Luis de Guindos, hace muchos años que no ha visto ninguna cuenta de resultados de ninguna empresa española. Porque solo que hubiera visto una, hubiera visto que ni la propia Mercadona ha podido absorber el incremento del IVA ni el Corte Inglés, y que las pymes no tienen margen para poder absorber estos aumentos de IVA. Y está propiciando el gobierno, en definitiva, lo que es el fraude fiscal. Baja los impuestos, baja los impuestos. Estás propiciando el que yo, que tengo personas empleadas, pague el 35% de seguridad social, mientras que la inspección de trabajo no puede ir porque no le permiten ir a donde están las grandes bolsas del fraude, que hay empresas que tienen a gente y que no hacen absolutamente nada. Hace una cosa, ¿tú quieres que la economía vaya? La economía va sacando a los 6 millones de parados del desempleo. Y si un gobierno que tiene la mayoría absoluta no lo hace, es que son unos ineptos. Y si el señor Rajoy no lo hace, es que son unos ineptos. Y hay una ineptitud porque las organizaciones empresariales están subvencionadas y no son independientes. Y los sindicatos no son independientes. Y en la medida que no haya independencia, España no irá hacia adelante. Si nosotros bajamos los impuestos y hay psicología tributaria y no hay corrupción, la gente se animará. Pero hay que educarla, hay que enseñarla desde el colegio. Como se decía aquí, el tema de la educación. Pero luego, algo muy importante, la gente que esté en el paro de más de 45 años, esa no volverá a trabajar nunca más. Ese es el problema. Y además, como tenemos unas mentes lúcidas con este gobierno, tremendamente lúcidas, en el mes de agosto, con alevosía, premeditación y nocturnidad, se cargan la bonificación del 45-50% que había para los mayores de 45 años en el régimen de la Seguridad Social. ¡Ole! Propiciando los futuros despidos. Reforma laboral. No han hecho nada. Reforma del sistema financiero. No quiero cansar. ¿Dónde ha ido el dinero del Banco Central Europeo? El dinero del Banco Central Europeo, que ha sido del orden de 400.000 millones de euros que se han quedado a la banca española. Cuidado, que son 48.000 millones de euros de intereses el próximo año. 48.000 millones de euros de intereses en los presupuestos generales del Estado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los bancos? Los bancos se lo dejan, que al día de hoy hay 402.000 millones de euros, se lo dejan al Estado. Suscriben deuda pública. Voy a hacer un parón brevemente para explicar lo que acaba de decir José María. Lo que ha querido decir es que la Unión Europea da dinero a los bancos para dinamizar las empresas, para crear actividad. Los bancos, en vez de dar préstamos, en vez de dar crédito a las empresas, lo que hacen es comprar deuda pública española, porque es más rentable, porque les da un interés más alto. El problema es que quien debe pagar esos intereses de ese dinero original que no ha dejado la Unión Europea son las empresas con la financiación de la banca. Si el dinero nunca llega a las empresas porque se reinvierte en deuda, lo único que llega al Estado, lo único que nos llega a los ciudadanos, son los intereses de la deuda. Por tanto, el dinero sale del uno y se mete en el otro. ¿Quién paga el coste del dinero? ¿Quién paga los intereses? ¿Quién paga el reembolso? Nosotros lo pagamos. ¿Pero qué pasa? Que somos un pueblo que callamos, que somos un pueblo que nos parece todo bien y vamos a votar. Y a los políticos, olé, y una fotografía con los políticos. Este es el pueblo que nos vamos a encontrar. Nuestros universitarios se van de este país, se van de este país. En las universidades fabricamos universitarios para que sean la mano de obra de Alemania, de Estados Unidos y que triunfen allí. Y aquí estamos importando mano de obra de una cualidad bajísima, que es la que nos quedamos y que son en los que hemos de pensar el día de mañana en cobrar las pensiones. Sigamos así tranquilamente. Yo seguramente me iré, yo me iré, porque en un país en el que no hay capacidad de reacción, que no hay sentido de la revolución como tiene que ser, vamos a ver, venga las empresas que desaparezcan, venga las empresas que desaparezcan, venga a subir los impuestos, venga el IVA. Bueno, un momento, don Mariano, pero ustedes aquí no tenían soluciones. Por tanto, yo creo que hay que ser exigente en ese sentido. Bien, yo ya con esto he agotado. Quería hablar de Guindos, ya lo he hecho y ya está. Pues hasta aquí el cuarto capítulo de El Germen. Os agradezco encarecidamente el apoyo y los ánimos que he recibido durante estos meses. De verdad que no ha sido por propia voluntad. Y creo que la mejor manera de agradecerlo es haciendo un programa con una continuidad más regular. Y os recuerdo que este programa, como dice su eslogan, es política desde cero. Tratamos los temas muy por encima y son contenidos muy básicos de política. Si queréis programas más profundos, tenéis los de Colectivo Burbuja, los de El Vórtice y cualquier otro programa del que tengáis conocimiento, estaré encantado de divulgarlo por aquí. elgermenradio@gmail.com, twitter.com/elgermenradio y facebook.com/elgermenradio. Como siempre, si este programa lo habéis encontrado de utilidad, divulgad su contenido. Un abrazo y hasta el próximo capítulo. Y le pidieron a la Liga de Fútbol Profesional que adelantara un partido, que creo que es de segunda división, para el viernes, y retrasara otro, que creo que es de primera, para el lunes, y así tendríamos fútbol los 7 días de la semana para conseguir con rapidez la imbecilización total y colectiva de la población. Pero eso tiene un problema, y el problema lo conocemos todos, y se llama mes de mayo, porque en mayo termina la Liga, termina la Copa, termina la Copa de Europa, y ahora ¿qué hacemos hasta septiembre? Esto no puede ser. Entonces buscan inventos de todo tipo. El año pasado se inventaron aquello que llamaban Eurocopa y la Roja y no sé qué. ¿Y ahora qué hacemos? Ya faltaban días, ¿no? Entonces cogieron a un chico, que la verdad es que a mí me da más pena que otra cosa, que es una especie de hombre anuncio, que se llama Alonso, que lleva enganchinas de todas las empresas del mundo por todo el cuerpo, y mira, a distraernos con Alonso una temporadilla más. Pero al final todavía quedaban 15 días hasta el principio de la Liga. ¿Y ahora qué hacemos con estos 15 días? Igual leen 10 libros de golpe. No. Ya no que los podemos imbecilizar, no. Pues les idiotizaremos. Y entonces encontraron una solución que es casi perfecta para idiotizarnos completamente. Y esta solución se llama Telecinco e Intereconomía. Y a partir de ahí nos tienen cogidos radicalmente. I want all the world. Send the word.